Facundo Yones Wala quedó en prisión preventiva a la espera del juicio en diciembre. El líder mapuche Facundo Yones Wala quedó en prisión preventiva durante la tarde de este miércoles 12 de septiembre. La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia en la audiencia de formalización del comunero, que tuvo por objetivo fijar fecha de juicio y definir las medidas cautelares. La decisión del tribunal fue acoger la solicitud del Ministerio Público de otorgar prisión preventiva para Facundo Yones Wala, siendo trasladado a la cárcel de Llancagüe en Valdivia, hasta el inicio del juicio que fue fijado para el 4 de diciembre. Carlos Flores Valenzuela, presidente del Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia, informó que esta medida cautelar se tomó acogiendo al argumento del Ministerio Público por la posibilidad de peligro de fuga. Hay básicamente un debate. Atendido que, bueno, vuelve el acusado a estar a disposición del tribunal, se debate qué medida cautelar es más idónea para ver su vinculación con el procedimiento. En este caso se decidió por el tribunal, cuestión que obviamente no está firme, puede ser recurrida por las partes, en este caso por la defensa, la prisión preventiva por el eventual peligro de fuga que el tribunal estimó existía en el presente caso. Atendido los antecedentes anteriores, esto es la salida del país por pasos no habilitados, tal como se expuso en la audiencia. El lonco de la comunidad Pulof en Resistencia, departamento Cuchamén, fue formalizado por su presunta participación en el incendio del fondo Piso Bisué ocurrido en enero del 2013. El caso tuvo juicio el año 2014, en el cual los otros imputados, también miembros del pueblo mapuche, fueron absueltos de delito. Pablo Arduán, defensor de Yones Wala, manifestó que no están conformes ante la decisión de la prisión preventiva, desestimando la posibilidad de fuga. No coincidimos, como lo señalamos en la audiencia, creemos que no existe un peligro de fuga por parte de mi representado y que si existiera, existen otras medidas alternativas al mismo que incluso pueden pasar por algún tipo de caución que se pueda otorgar para garantizar la comparecencia de nuestro representado al juicio. Y respecto del peligro de fuga en relación al juicio, debemos recordar que en los otros juicios todos los imputados, en especial por el delito de incendio, fueron absueltos y las condenas a las cuales algunos fueron condenados fueron mínimas y se le otorgaron a todos penas sustitutivas. Respecto a la extradición de Yones Wala a Chile y del incumplimiento de Argentina a la resolución de medida cautelar por la recomendación de la ONU respecto de la situación del líder mapuche, el fiscal de Río Bueno, Sergio Fuentes Paredes, precisó que no existe ningún incumplimiento, ya que la ONU hizo una recomendación al Estado argentino, las cuales no tienen obligación de cumplir al ser un Estado soberano. Las intervenciones a las que se refería la defensa tienen que ver con requerimientos a organismos internacionales, en este caso la ONU, que en definitiva lo único que hizo a través de su organismo interno fue hacer una recomendación, porque no está en condiciones de imponer obligatoriamente ninguna decisión en el Estado argentino, por lo que todos sabemos, es un Estado soberano, y el Estado argentino decidió no aceptar esa recomendación y tomó la decisión legítima y soberana, insisto, de enviar, conforme a la decisión de la Corte Suprema, que es el máximo tribunal de ese país, al igual que el nuestro, de enviar a ese ciudadano argentino para ser juzgado en Chile, de manera tal que no existe ningún recurso pendiente que permita revertir la decisión que ya se tomó. La defensa de Facundo Yones Wala tiene un plazo de 5 días para apelar a la prisión preventiva otorgada por el tribunal. Para Contacto Sur informó Carla Mancilla, Radio Universidad Austral de Chile.